El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, programa 8 de la estructura del infierno. Bienvenidos, bienvenida. Rago, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, encerrado, pero bien. Perfecto. Bueno, confinado para jugar con el idioma español. Exacto. Para darle pluralidad. Ya nos acompaña de nuevo, después de haberse ausentado el programa anterior, que es que por trabajo, eso fue lo que dijo. Me estaba echando una siesta, no, ¿cuál siesta? Sí, tuve trabajo, afortunadamente, pero aquí estoy con ustedes para escuchar más metal, lo cual hice mientras trabajaba. Eso no puede no faltar sí, a su clase. A la clase diaria de metal por medio de las recomendaciones del algoritmo, ¿no? Sí, no, es una locura, Kainal. Pero se agradece, es otra dinámica de cuando era niño, justamente me estoy mudando. Uh-huh. Bueno, es una larga historia, pero tengo que estar revisando todas mis cosas y vi algunos de mis discos en CD y me dio un ataque de nostalgia. Okay. Estaba con mi novia, ella estaba viendo a ver si le servía algo, porque yo iba a tirar todo, ya dije, ya. Me quedaré con un par de originales que significan mucho para mí, pero esos Live After Death, por ejemplo, de Iron Maiden, te regresas un poco como lo que le pasa a Antoine Ego en Ratatouille, me regresó a mi infancia, a mi adolescencia. Yeah. Te lo juro, tuve sensaciones ahí muy de buena nostalgia, no de la mala, de la buena. ¿Y como qué pues, encontraste sí, además de Live After Death? Uno que tiene unas ilustraciones preciosas, Derek Hess, me parece, se llama el ilustrador. Un Rohrbach, no sé cómo se pronuncia, de Sepultura. Ya veo, sí, Derek Hess, que además este Derek Hess también después hizo cosas para In Flames, ¿no? In Flames y no sé cuántos grupos. Es un artista ahí bastante prolífico. Ya no me gusta mucho su peculiar, estilo. Peculiar, ¿no? Muy medio abstracto, agresivo, de líneas. Exacto. Como muy expresivas, ¿no? Sí, pinceladas que se notan dinámicos. Es bien bueno ahí, si lo quieren checar, muchachos, nuestros tres fans. Creo que ya son cuatro. Algún día alcanzaremos las latitudes. Nos van a hablar de Convoy o algo así. Nos va a hablar Howard Stern para que salgamos de su programa. Aunque tienen que saber todos que Rago ha confesado que si Olayo Rubio le pidiera que se fuera con él, se iba sin dudarlo. Efectivamente, plantearía un programa donde haga yo personajes. Así con como, Olayo, lo que sea con Olayo. Olayo, estoy aquí para ti. Yo doblo la voz del de tornillo. Te pasaste de perca. Ándale. No, pero no. La verdad, para eso. Pura fantasía, Kainal. Esto es terapia. ¿Por qué fantasía? ¿Quién sabe? No ha llegado tu voz a Olayo. No, mi voz es por medio del lápiz, muchachos. Perfecto. Con esas cosas nos vamos a ir a los aperitivos de hoy. ¿Qué vas a proponer para tu aperitivo de este día, Rago? Necrophobic. Mirror Black. Un grupo sueco que hace ahí entre Death, Black, no sé. Son atascados y me gustan mucho. ¿Qué nivel técnico, Kainal? De veras que son bien buenos. Se los recomiendo ampliamente ahorita que lo escuchen. Y yo pues me voy con un viejo conocido, creo que de todo mundo que ha escuchado heavy metal. Zakk Wylde, pero en su proyecto conocido como Black Label Society, un proyecto pues que ha tenido bastantes miembros, incluso Robert Trujillo estuvo por ahí alguna vez. Mike. Ah, ese no me sabía. Sí, como que en algún momento Zakk, los mismos músicos que colaboraban con Ozzy en los discos de Ozzy, les decía, oye, tengo pues un proyecto, ¿no quieres venir a tocar un rato? Y ha tenido un sinfín de formaciones, pero este es de su cuarto disco y la canción se llama Blackened Waters, que es una rola ahí tranquila, un solo maravilloso. La estructura del infierno. Bueno, ya estamos de vuelta después de los dos aperitivos del programa número 8 de La Estructura del Infierno. Empezamos con Black Mirror. Black Mirror es la serie que después compró Netflix y que habla sobre la manera en la que los aparatos y la tecnología nos están dominando y plantea utopías y ucronías, ¿no? Y distopías, mejor dicho. Pero bueno, de ver esa serie y quieres tirar tu celular a la basura. Sí, yo la verdad no, nunca acabé. Vi la primera que me pareció fenomenal. En la segunda vi algunos capítulos y de ahí he visto puros sueltos. Pero no me refería, no íbamos a hablar de la serie, íbamos a hablar de Mirror Black, de Necrophobic. Una banda. ¿Ya ven cómo que, si podemos ir bien dispersos, muchachos? Sí, ¿eh? Una banda que hace acá un black que podríamos llamar un black melodicón y muy buena onda, ¿no? Sí, es más armónico que el black este tradicional del del Norwegian Black Metal. Pero buenos, buenos los muchachos. No, comentábamos el video sí. mientras sonaba la rola y es no sé qué te pareció. No, a mí me parece que la bronca que tienes es que es como si les hubieran dado a elegir locaciones genéricas, ¿sabes? Es como si recortaras y pusieras una serie de locaciones genéricas atrás para un video, como que no le pensaron ni un poco. Quien no lo haya visto, a grandes rasgos presentan como dos locaciones, una que es en un espacio oscuro alumbrado con algunas luces ahí medio de back, como estrobos que están moviendo, si están prendiendo y apagando, pero lo que le da el toque más extraño es que salen luego tocando en algo así como un establo, una sí, casa abandonada de sí, madera sin ninguna mucha luz. Ah, porque traen su maquillaje de bandita. Entonces, como que no los ubico siendo black metal, pero con luz alrededor y en un granero. No sé, claro. Pero tocan bien los muchachos. Por eso escogí la rola. Yo creo que son los mejores para escoger. Yo creo que es lo que pasa cuando quieres que tus compas te hagan el video y no te cobren, ¿no? Puede ser. Pues es una opción, no le había pensado, fíjate. En una de esas. Que eres medio güey para las artes visuales y tú hazlo, aunque me cóbrame lo que me cobres, pero... No sí, sé, ¿quién no, sabe? No, ¿quién sabe cuál sea el caso? Véanlo, muchachos. Nos dicen por el Twitter... De Century Media, por cierto. Que además Century, video? Century sí le ha invertido luego a sus videos, no sé. Igual aquí los dejaron hacer, pero bueno. Y la siguiente canción fue Zakk Wylde con Black Label Society de su cuarto disco, The Blessed Hell Ride, que es también así como un juego de palabras, ¿no? Como el viaje al infierno, el santificado viaje al infierno, podría ser. La particularidad de ese disco es que es un poquito menos stoner que los discos anteriores. Es un disco más clavado hacia el heavy metal, que encuentra como balances entre rolas pues un poquito más densas y algo más ligero, ¿no? Como un poco la canción que escuchamos, entre otras. Disco en realidad fue grabado solamente por Zakk Wylde, tocando casi todo excepto la batería. Y Ozzy participó en una rola que, si bien recuerdo, cuando salió el disco, por allá del 2003, por un tema ahí de disqueras, el video no anunciaba como que venía Ozzy, aunque todo el mundo escuchábamos a Ozzy, y aparecía Ozzy, pero pues no lo anunciaban como tal, ¿no? Pero gran disco, Zakk Wylde, guitarrista, ¿no? Bastante interesante. Tú tuviste la oportunidad de verlo en vivo también, ¿no? Sí, como no, el hombre de los solos de 20 minutos. Pues se agradecen porque es talentoso como él solo y con su guitarra esta clásica de los círculos. Es una buena experiencia verlo en vivo. Y le voy a dar una escuchada. No he escuchado ese disco. Nunca fui en realidad tan fan del sí. Black Label. Los escuché un par de veces, pero... Me volví más fan porque tengo una fascinación por el stoner y sus primeros discos caminaba más en esa línea, ¿no? En esa línea sí, por ahí como de la onda medio Corrosion of Conformity y estas ondas. Ajá, exacto, como el Corrosion de los 90s, de finales de los, bueno, del principio, del 92, 94, de lo que hicieron ya con Piper Keenan, ¿no? Cuando entró Piper Keenan a Corrosion of Conformity. ¿Qué vas a proponer esta vez, mi buen amigo? Como... Segundo lugar, Kainal. Bueno, yo les voy a decir. La primera nos vamos a ir con Henry Andale, Rollins. Muy bien, Kainal. Es de su punk. Segundo disco, que en realidad ya se había alejado del punk y ya empezaba a ser hardcore, metal. En realidad, un personaje bastante influyente en la música, digamos, heavy, de finales pesada, de los 90s, sí, exactamente. Que era como la parte alternativa que existía cuando el grunge dominaba la escena, ¿no? Y sí. En la biografía de Maynard, James Keenan, él menciona que lo influyó mucho porque una de las primeras giras que hace Tool en Estados Unidos es con la Rollins Band, que, como dato, Henry Rollins termina por cantar en una de las canciones del que podríamos llamar el primer larga duración de Tool, su segundo disco, si consideramos el Opiate como su primer disco, que se llama Bottom, y que de hecho hace una narración, que es bastante puntual para quien haya escuchado la canción. Y la segunda será... Ah, ahora sí ya la tenemos aquí a la mano, muchachos. Es la canción, como buen nombre metalero, se llama Morbid Fascination, de Lick. Una banda de death metal. Death metal, como más de este, más de estos tiempos, no de esta onda clásica de Obituario, de Dead o de estas ondas, eso es más atascado. Más, pues el sonido Gotemburgo, ¿no? El sonido sueco, este classic death metal. Exactamente. Exactamente, y buen disco, en general el último. Entonces nos vamos con Lick y con la Rollins Band en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Ahora volvemos. Estructura del infierno. acabamos de escuchar en La Estructura del Infierno a la banda de el vocalista Henry Rollins, cantante, pero además de cantante, tipo muy interesante, actor, escritor, comediante, y conduce un programa de radio pues muy particular. El tipo es un audiófilo y para la estación californiana KCRW, que es muy famosa porque también ha montado una serie de pequeños toquines en la estación que pueden encontrar fácilmente en el YouTube. Tiene un programa los domingos por la noche y sus playlists son bastante interesantes, una mezcla de cosas nuevas, cosas viejas. El tipo es una personalidad en toda la extensión, es un activista. Incluso yo he tenido la oportunidad de leer un par de sus libros. Normal, por lo general escribe de sus propias vivencias, ha viajado a N cantidad, a N países del mundo, y se le da muy fácil escribir y contar. De hecho, si algún día pueden escucharlo contando alguna anécdota, es un gran narrador de anécdotas. Incluso por ahí debe haber un podcast, Henry and Heidi, en donde una colaboradora de él, se llama Heidi, le hace una serie de preguntas y dividen los programas de manera temática. Entonces, por ejemplo, viene así como, no sé, bueno, porque lo que se me olvidó mencionar es que es él gana fama por volverse el segundo vocalista de una banda muy famosa del punk, del hardcore punk, que se llama Black Flag. Entonces, bueno, si algún día tienen la oportunidad de escuchar el podcast o cualquiera de las mil cosas que ha hecho, vale bastante la pena. ¿Tú habías tenido la oportunidad de escuchar algo de él? No, fíjate que ahora que lo mencionas, no sabía que era un hombre de múltiples talentos. Pero fíjate, yo lo conocí por un videojuego que se llamaba Def Jam, no sé si lo recuerdes, que era de peleas entre famosos. Vagamente. Bien, bien exageradas, así era como el... ¿Como el Mortal Kombat pero entre famosos? Haz de cuenta, pero en videojuego. Ah. Y salía el Snoop Dogg, y era como entre raperos, el Ice-T, creo, y cosas así. Pero me llamó mucho la atención que había un tipo que se llamaba Henry Rollins, blanco, así como fuerte. Sí. Y ya alguien me platicó que era un mero mero del punk. Y yo no sabía que era vocalista de esta banda tan famosa del el Black Flag. Sí, no, además, ¿te acuerdas de esta serie que por un tiempo te gustó bastante? Que yo también llegué a ver, que se llamó Sons of Anarchy. Ah, sí, cómo no, de los estos, traficantes de armas. De los motociclistas. Exacto. Bueno, no sé si te acuerdas, en la segunda temporada salen unos fundamentalistas blancos. No, él es el villano principal. Ay, mira. Digo, no, esto no es un programa de Henry Lewis totalmente, pero él es un personaje particular. El güey no tiene, o sea, es un tipo de sus 60s casi. Y bueno, está por cumplir 60 años y no tiene pareja. Y él dice que no tiene pareja porque las parejas te quitan el tiempo para todo lo que él quiere hacer en la vida. Él prefiere viajar y él prefiere hacer ejercicio y él prefiere estar comprando música. Y un tipo tremendamente como obsesivo en esa parte. Entonces, en más de una entrevista ha declarado que por eso no tiene una pareja, ni tiene la intención de casarse, ni tener hijos, ni nada. Él vive para, pues ahora sí que sus pasiones, ¿no? Exacto. Si tu trabajo es tu pasión, algo estás haciendo bien. Exacto. Bueno, nada más para cerrar ya el tema con la Rollins Band. El tema que escuchamos se llama Heart, que es el primer tema de un disco que se llama Heart Volume, que salió originalmente en 1989. La segunda rola fue por parte de la banda sueca Leak. Morbid Fascination, misantrópico, como se fucking pronuncie. Misantropic Breed, el aliento misantrópico. No le cambien los humanos a esos muchachos, es death metal. ¿Y es cómo los descubriste? Lo que comentábamos, no me acuerdo si ya grabando o no, muchachos, pues el algoritmo. No es cierto. Fue por una página de reseñas que ya he comentado aquí, que se llama Angry Metal Guy. Y fue una de las recomendaciones de ese día. Y fue grata sorpresa. De ahí ya me fui a otros grupos de Dead que en otra ocasión pondré, pero eso ya fue después con el algoritmo del Spotify. Perfecto. Llegamos al momento Jin Yang. ¡Uf! Maravilloso momento Jin Yang. Este equilibrio de fuerzas. En la primera canción, la canción retro, va a ser de una banda que no había sonado por acá, tristemente. Tenía que haber sonado antes, pero bueno, llegó su momento. ¿Qué se puede decir? Judas Priest, del disco Stain Class de 1978. Una de las rolas que no fue sencillo, pero que conforme ha pasado el tiempo ha sido de las más cobereadas de ese disco y de las más recordadas. Saints in Hell, los santos en el infierno. Y la de El Yang será Power Trip. ¿Con qué canción, Rago? Se llama la canción... Hoy vengo de un profesional, muchachos. No, pero no cabrón, les, ¿eh? No les cuento. Con sus liner notes a tope. Pero tenemos... Ah, pues es este... Lo que comentábamos de una canción llamada igual a una de Santana, Soul Sacrifice, de okay. Power Trip, una banda estadounidense de thrash, pues relativamente nueva. Desafortunadamente su vocalista de toda la vida, el único que tuvieron o que han tenido, Rayleigh Gale, falleció este año. Han dado las... Y suponemos que fue por drogas, ¿no? Pues sí, justamente comentábamos que cuando no especifican de qué se murió y por qué, regularmente andaban en una fiesta y se les pasó el dulce. Sí. Se les pasó la cantidad de dulcecillos. Entonces, pues quién sabe, pero buen vocalista. Y pues trash, clásico trash. Es de los géneros que más me gusta, ya lo he dicho, muchachos. La estructura del infierno. Estamos de vuelta, muchachos, aquí en La Estructura del Infierno, su programa de metal de los jueves en Resistencia Radio. Y pues con esa canción de Power Trip, con Soul Sacrifice le rendimos homenaje a Rayleigh Gale, que ya no está con nosotros, pero le dedicó buen tiempo de su vida a esto que tanto amamos. ¿Qué fue el otro que escuchamos, Julio? Judas Priest con Saints in Hell. Pero bueno, nada más un detalle con Power Trip. Habrán tomado, hay una rola y hay creo que un disco de Monster Magnet que se llama así. Yo creo que sí, como no, de los famosones. Puede ser que de ahí agarraran. Hay muchos donde grupos viene... que tienen nombres de rolas, de sus ídolos. Exacto. Space Lord, ¿no? Esta canción tan famosa. Space Lord, Mother, tanta. Yo sí soy. Ah, era re bueno ese disco. Los llegaste a ver en con Metallica y. En el 99. Sí, claro, sí, en este famoso. Pero lo más triste es de que... Yo no lo dije. La gran mayoría de la banda le importó tres pinches cacahuates esa era Monster Magnet. Creo que no han regresado. ¿Sí? Y es una buena banda, fíjate. Buenísima. Sí, a mí me gusta mucho. Incluso he seguido sus diferentes discos. El último, Last Patrol. Es maravilloso. Ahora sí, retomando lo otro que escuchamos, fue a... la legendaria banda inglesa Judas Priest de su disco del 78, Stained Glass. Como dato, en este disco es donde viene esta canción, este cover que se terminaría por volver una de estas historias particulares de la cultura popular, Better By You, Better Than Me, el cover que hicieron de Spooky Tooth, que en realidad fue el primer sencillo de este disco y que se volvería tristemente célebre 12 años después, en 1990, cuando la banda fue acusada de influir en el suicidio de James Vance, un chico que, según los abogados, había decidido matarse por medio de una sobredosis de metadona a partir de la canción de Judas Priest. Se volvió pues todo un evento, ¿no? Estas demandas que se les hicieron sobre todo a diversas bandas, acusándolas de ser una mala influencia para los hijos de la sociedad suburbana norteamericana. Fíjate que ahora que lo mencionas, hay una rutina de comedia del hombre este que utilizó Tool para Bill su Hicks, disco de... Bill Hicks, exactamente. Mm. Y que habla justamente del absurdo que es acusar a una banda de estas de solamente por el prejuicio de por ser música agresiva tienes que ser, pues sí, influir en un chavo para que se mate cuando son 200,000 factores que hacen que un ser humano llegue a esos grados. Y incluso él muestra la ironía con un ¿cómo le haremos? Plantando a los videos diciendo ¿cómo le hacemos para que no tengamos fans y dejar de hacer esto que tanto amamos? Ah, ya sé, vamos a hacer que se maten. tenemos morras, tenemos desmadre. Bueno, Robert Halford Morros, ¿verdad? Vivimos de lo que amamos, ganamos millones de dólares. Vamos a acabar con nuestros fans porque ya no queremos hacer esto. Volvamos los contadores, algo así. Entonces, sí, y recuerdo que fue mediático. En su momento fue, bueno, noticias. No, gente que no tenía ni idea de quién era Judas Priest, se enteró de quiénes eran, de que existía ese tipo de música incluso. Pero también había una sociedad de madres norteamericanas. Por las buenas costumbres y estas madres, exacto, ¿no? Que de hecho de ahí viene este sello de Parental Advisory, ¿no? Una de las promotoras era la esposa de Al Gore, ¿no? Mary Tipper. Una conservadora, entonces. Sí, claro. Ella fue de las que empezaron a promover que este sello apareciera. Bueno, no venía nada más por la cuestión de lo de los suicidios, sino por el hecho de que pues la música, además de que se iba volviendo más agresiva, además de que se iban utilizando otro tipo de imágenes más fuertes en las portadas, pues la utilización del lenguaje altisonante también se volvió o se comenzó a volver una costumbre hacia finales de los 80s y principios de los 90s, no solamente en el área del metal. El área del metal era una de las tantas. Incluso una banda como la banda de Frank Zappa, por ejemplo, Dee Snider, The Twisted Sister, las bandas, por ejemplo, de hip hop, Two Live Crew. Entonces, el sello lo que intentaba era esto, ¿no? Era una especie de advertencia para temáticas, para los visuales que utilizaran, para el lenguaje altisonante, etcétera. Y que se convirtió en carne de cañón de un sinfín de bromas y de chistes y de críticas por parte de la comunidad musical, ¿no? No, pues irónicamente les regalaron la publicidad gratuita más efectiva del mundo. O sea, y incluso, pensándolo bien, si alguien está haciendo enojar a las mamás del mundo, yo quiero escuchar eso. Dee Snider diría algo así. Digo, ¿Cuántas? Yo seguramente igual tú también, Rego, tienes una historia de cuando salió el Antichrist Superstar de Marilyn Manson. No. Yo tenía un amigo que lo compró a escondidas y tenía el disco, o sea, escondió la caja en algún lado y el disco lo tenía dentro de la caja de otro disco. Creo que si no mal recuerdo era el soundtrack del Rey León, porque también lo había tenido en su juego. ¿No? Entonces, bueno. Mi anécdota es muy similar. Yo lo compré ilusionadísimo, porque aparte me hablaban maravillas de él y ya estaba de model Beautiful People y no sé qué. Y que aparte es un gran disco. Y me lo escondí en la playera, no traía mochila ese día, no recuerdo, fue hace muchos años. Y me lo escondí en el pantalón, o sea, estaba en mi panza, digamos, el disco, para que llegando no me dijeran, ¿qué traes eso? ¿Qué traes en la mano? Aquí no se escuchan esas cosas. Porque mis papás eran de la escuela de pensamiento de la esposa de Al Gore. Entonces, pues sí, me lo metí a escondidas a mi casa porque Antichrist Superstar. Y mis papás íbamos a misa. ¿El qué? ¿Lo escuchabas en un Discman o dónde lo escuchabas? Pues teníamos un estéreo, entonces yo estoy casi seguro de que escuchaba pocas veces cuando no estaban mis papás y mucho más en mi Discman. Claro. Sí, digo, algún momento igual podrá sonar al reverendo Manson por acá. Sí, claro, ponemos algo de lo bonito porque ya está haciendo unas cosas que de sí. Plano. Fíjate que su último disco, yo tenía alguna expectativa porque lo hizo con un músico de una onda que se llama como Alt Country, que además es hijo de un gran vocalista de estos que marcaron época en el country, pero en el country alternativo, ¿sabes? En este country que ya permitía como la utilización de instrumentos eléctricos, un poco por donde abrió brecha gente como Johnny Cash. ¿No? El country moderno. Sí, Waylon Jennings, famosísimo tejano, pero que además eran, no solamente traían la cuestión de un country musicalmente más exploración, sino que ellos también eran tremendamente adictos a las drogas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso siempre va de la mano hacia una confrontación. Y sí. Su hijo, el más joven de sus hijos, Shooter Jennings, él tiene discos interesantes, nunca, no son metal, caminan a veces muy cerca al hard rock, hace hard rock, pero hace también como cosas experimentales, donde mete diálogos o toma posturas sobre la guerra. Duff McKagan, por ejemplo, el que era bajista de Guns N' Roses, ha tocado varias veces con él. Y este disco de Manson lo compuso junto con Shooter Jennings. Bueno, uno esperaba. Pero resultó esa cosa tan horrible que escuché. Sí, no, yo esperaba algo más, ¿sabes? Algo más crítico, algo. Pero bueno, el reverendo creo que se ha quedado. Tal vez. Se quedó sin gas. Creo que el gas le dio para 4 grandes discos, ¿no? Sí, más o menos, totalmente. Uno de mis discos. Bueno, hay un disco que me gusta mucho que es el primerito, el Portrait of an American Family. Qué claro. Gran disco. A mí creo que lo que es. Bueno, no, 5, ¿no? Portrait. El Smell Like Children. Exacto. Donde viene el Sweet Dreams. El más famoso. El Antichrist. El Antichrist. Luego viene el Mechanical Animals. Y todavía, bueno, está bien, dejémoslo en 4. El último, el de Hollywood en The Shadow of the Valley of no sé qué diablo se llama. Ahí empezó a bajar, pero todavía ya empezó, se escucha. Pero todavía, ¿no? Sí, yo creo que su punto cumbre como musical, si no es... Quizá, o por el contrario, si es el hecho es que su disco menos agresivo es el Mechanical Animals. Pero musicalmente es una belleza. Es fascinante. O sea, las composiciones, sí, es muy los bonito. Arreglos, en fin. Pero nos desviamos como siempre, ya se pudieron dar cuenta. Va sin filtros. En la estación nos dijeron que podemos pasarnos el tiempo que queramos. Entonces estamos haciendo uso. Muchas gracias. Sí, por cierto, les agradecemos a Resistencia Radio. Sí. Y un saludo a todos por allá. A los demás programas. A los demás programas, escúchenlos. No tengo los nombres ahorita en mi mente, pero escúchenlos, seguimos, por favor. Seguimos esperando que haya más público femenino. Yo creo que para el próximo programa, o si no para el siguiente, debemos de volver a invitar a Cecilia. Siempre sí, no. por acá la invitamos de una vez. Si nos está escuchando, Ceci, vamos a armar algo pronto contigo otra vez. Perfecto. Pues bueno, ya para cerrar el programa, Vamos con uno de tus viejos, viejos, muy viejos conocidos, Rayito, los hermanos Cavalera. Para variar, me gusta mucho. En un tiempo me enamoré de la música de Sepultura y pues los años siguientes eran escuchar con fe ciega, dirían los católicos, todo lo que hicieran los hermanos Cavalera, Soulfly, esto que vamos a escuchar, que es de Cavalera Conspiracy, del disco Inflicted, la canción es Inflicted. No tengo mucho más que decir, de verdad me gusta mucho lo que hicieron. Creo que es de sus, o sea, hicieron dos buenos discos, los de Cavalera Conspiracy y después, no sé, lo noté un poco más osos, no sé, pero no me gustaron mucho. Jugaron fácil, ¿no? O sea, era el primer disco que los hermanos hacían otra vez juntos desde aquella acrimoniosa separación de... Sí, no, triste. Se vuelven a reunir en el 2008 y es un disco bastante esperado, pero bueno, la verdad es que Max jugó fácil, ¿no? Se fue a los ritmos que ya venía desarrollando, incluso se llevó al mismo guitarrista que lo viene acompañando ya varios discos atrás con Soulfly, Mark Rizzo. Sí. Y bueno, el detalle que sí creo que vale la pena considerar aquí es que Joe Duplantier, el vocalista y guitarrista de Gojira, toca el bajo en la gran mayoría de las rolas. Gran dato, con razón, Gojira es lo que es. No sabía, fíjate. Y el siguiente tema con el que ahora sí vamos a dar por concluida el programa, es de Earth, esta banda norteamericana que hacen un rock ahí experimental, un post-rock, algunas veces alcanzan los sonidos del doom. Es una rola bastante tranquila de un disco que se llama Angels of Darkness, Demons of Light, parte 1, del 2011. Pues nos vamos a ir con el tema que abre el disco, que se llama All Black. Esperamos que les haya gustado la selección y que podamos volver a encontrarnos en la estructura del infierno el próximo jueves. Rago, ¿cuál es el Twitter al que no ponen, que no ponemos nada y nadie nos escribe? Lo pueden buscar por el nombre del programa, que es La Estructura del Infierno, o el usuario, bueno, el nombre de Twitter, el arroba, pues es arroba estructura-i. Yo espero que pronto podamos encontrar un flujo de trabajo con Twitter y empezar a compartir algo. Ahí por ahí nos comunicamos, muchachos. Pero bueno, por favor, cualquier persona que quiera hacer una recomendación, que sea por ahí. Pues buenas noches, Rago. Esperamos que nos veamos el próximo jueves. Claro que sí, Julio, bonita semana para ti y para todos los que nos escuchan y mi agradecimiento para ellos y ellas. Esto fue La Estructura del Infierno, Resistencia Radio, los jueves, ya saben, por acá nos vemos. Mejor dicho, nos escuchamos. We'll be right back. They're gonna get him. Smash him. Rip. The last beautiful free soul on this planet.